mira se llama. Si algún día el sol dejase ya de brillar, yo no estaría tan triste, no lloraría. Te fuiste, te fuiste.